Yo tengo que estar en pie. En cambio los de corbata siempre llegan a las 10. Se ponen a tomar tinto y a leer el colombiano. Como yo no soy corbata, ya tengo callo en las manos. Que trabajen los corbatas parejo con los obreros, para que ganen la plata y que se les vea el boleo. Que les quiten la corbata y los pongan a trabajar. Que no se queden parados viendo a quién van a aventar. ¡Eso! ¡Sí, señor! ¡Uy! Los de corbata, tomando whisky y uno, alcohol con agua y pura catalana. ¡Sóplalo! Y ellos, acabando con el tinto. ¡Ándale! ¡Voy para allá! Viven echándole el cuento a todas las secretarias, y como ellos son corbatas, ahí mismo forman la charla. Y como son tan lambones, cuando ven que entra el gerente, hablan mal de los peones. ¿Qué lengua tiene esa gente? Esos que tienen la lengua más larga que la corbata, trabajan más un retrato y son los que ganan la plata. Que trabajen los corbatas parejo con los obreros, para que ganen la plata y que se les vea el boleo. Que les quiten la corbata y los pongan a trabajar. Que no se queden parados viendo a quién van a aventar. ¡Ajá! ¡Uy! No se quitan la corbata ni pa' dormir porque no se bañan. ¡Trabaja más el Blanco Enrique! ¡Eso! ¡Camina! Que trabajen los corbatas parejo con los obreros, para que ganen la plata y que se les vea el boleo. Que les quiten la corbata y los pongan a trabajar. Que no se queden parados viendo a quién van a aventar.